nuevo héroe ha aparecido. Se llama el Caballero de la Luna. Cuando Sailor Moon pide ayuda, él aparece como un torbellino. ¡Oye! ¡No es hora para decir esas cosas! ¡Ya basta, monstruo! Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. Caballero de la Luna. ¡Por favor, Amy! Compadécete de mí. Solo dime las preguntas que tú crees que van a venir en el examen. ¡Por favor, hazlo! ¡Serena! ¡Gracias, Amy! Aunque te dé las respuestas y pases el examen, tú serás quien después va a sufrir las consecuencias. Tienes que entender las cosas. Mira, el examen es mañana y siempre saco malas calificaciones en todas las pruebas. Tú serías mi cuerda de salvación. No seas dramática. Pides demasiado, Serena. Amy no te podría ayudar. Nunca estudias. ¿Y entonces por qué vienes conmigo, Lita? Ah, pues porque yo también esperaba que Amy me ayudara a pasar el examen. Por eso. Escúchenme las dos. El próximo año estaremos en tercero de secundaria. Ya no somos unas niñas. ¡Qué pena! Pues hasta entonces pensaremos en eso. ¡Lita, por favor, hazte un lado! ¡No te expongas, Kenji! ¡Espera, Lita! ¡A un lado! ¡Kenji, ¿qué te pasó? ¡Lita! Oxígeno, por favor. Necesitamos sangre tipo O. ¡Rápido! No tenemos reservas suficientes. ¡Ordénela! Enseguida. Aceptaremos su sangre. Aplíquela lentamente. Sí, doctora. Thank you. Dejé dichas y desgracias. Nadie puede impedir que dé vuelta la fortuna. Logramos sobrevivir un día más. Podemos estar tranquilos, ¿verdad, Alan? No te confíes, las cosas no son sencillas. Esas Sailor Scouts son muy hermosas. ¿Hermosas? Muy peligrosas. Si son 5, debemos tener mucho cuidado. Todos los seres en este planeta, salvo tú, son enemigos. Cierto. Debemos cuidarnos para que la gente de la Tierra no descubra qué somos en realidad. Eres el único en quien puedo confiar. Lo mismo digo yo, Anne. ¿Te sientes bien, Lita? Si te sientes débil, me quedo a acompañarte. Gracias, pero mañana tienen examen, así que mejor ya váyanse, por favor. No te preocupes, como yo estudio todos los días, no tengo por qué angustiarme un día antes del examen. ¡Ay, yo tampoco! ¿De qué me sirve ponerme a estudiar ahora como loca? Lita, ¿qué significa Kenji para ti? Es mi mejor amigo. ¿Tu mejor amigo? Kenji es alguien que siempre está junto a mí cuando lo necesito. No estoy segura, pero creo que fue desde que un muchacho me rompió el corazón. Fue mi antiguo compañero de juegos, quien me cubrió con su sombrilla. Siempre que paso por malos momentos, Kenji está junto a mí y me hace compañía. Desde que éramos niños ha sido igual. Como hoy. Me protegió aunque para eso haya tenido que poner su vida en peligro. ¡Ah! Entonces sí están enamorados, Lita. ¡Serena! No, Serena. No precisamente. Tal vez para mí, Kenji signifique más que un enamorado. Lita. Pues lo voy a lograr. Haré que Darien recuerde su pasado. ¡Claro que sí! Tendré que hacerlo. Perdona que interrumpa tus estudios, pero tengo un mensaje. Tenemos una reunión mañana después de clases en el Templo Hikawa. ¡Ay! No le importa el examen. La van a reprobar otra vez. Lita, ojalá que Kenji se recupere pronto. Es claro que nuestro enemigo busca la energía vital de la gente. Sabemos que el Negaverso ha sido destruido. Así que lo que ha sucedido en estos últimos días debió ser causado por otros villanos. Esta atmósfera nunca antes la había percibido. Recuerdo que hace más o menos 2 semanas apareció una luz extraña. Supongo que tiene que ver con esos acontecimientos. ¡No me importa quiénes sean los responsables! ¡Les juro que voy a derrotar a todos! ¡Hazlo, Lita! ¡Pero por favor, no destruyas mi casa! Lita, ¿cómo sigue Kenji? Por el momento tiene que seguir en reposo. Ah. Como siempre, Serena se ha retrasado otra vez. Yo creo que está estudiando para el examen. Eso es muy improbable. Improbable. ¡Ay! ¡Ya se me hizo tarde! ¡Qué tonta soy! ¡Siempre me pasa lo mismo! ¿Qué? ¡No se da por vencida! Darien, conozco una discoteca muy sofisticada cerca de esta ciudad. ¿Por qué no vamos? Las discotecas están fuera de moda. Ya son de la prehistoria. ¿Y qué te parece un cantabar? Yo canto bien. La primavera viene ya. ¿No te gustó? ¡Basta, Melissa! ¡Ya déjate de tonterías! Cabeza de chorlito, ¿qué haces por aquí? Darien, recuerda. Hace mucho, mucho tiempo, hubo un príncipe en la Tierra llamado Endymion. El príncipe se enamoró de la princesa de la Luna, Serena. Sin embargo, el Negaverso los atacó y tuvieron que separarse. Después, Endymion se disfrazó de Tuxedo Mask y salvó a Serena varias veces de los ataques de los villanos. Desde entonces... ¡Basta de tonterías, Serena! ¡Ay, entrometida! ¡Qué infantil eres! A nadie de nuestra edad le gusta oír cuentos de hadas. ¿No lo crees así, Darien? ¿Verdad, Darien? ¡Darien, espera! Darien, no logré que recordara nada. Melissa es una niña muy bonita. ¿Qué pasaría si él se enamora de ella? ¡Tuxedo Mask! Serena, la tristeza no te queda bien. Eres más linda cuando sonríes. Vine a darte un mensaje. ¿Qué? Quiero que aceptes estas rosas rojas como prenda de mi amor y junto con ellas todo mi corazón. Steven, es que yo... Nuestro amor será tan infinito como el universo. Vámonos lejos de aquí, más allá de las estrellas. Más crece mi amor por ella. Serena, muy pronto vas a ser solamente mía. Espíritus malignos, ¡desaparezcan! ¡Ah! ¡Ahí está! Tiene una atmósfera maligna. ¡Maldición! ¡Esa criatura hirió a Kenji! Está planeando atacar ahora. ¡Vamos! Serena, vámonos. ¿Qué? ¿A dónde vamos? ¡Rápido! ¿Por qué no me dicen lo que está pasando? Está bien que llegué tarde, pero... ¡Estás muy lenta, Serena! ¡Apresúrate o te dejamos! ¡Ay! ¡Ya voy! ¡Por el poder del prisma lunar! ¡Su aura! Hay muchos lugares oscuros por aquí, Rey. Escogió el sitio donde puede atacar sin ser visto. Señor Júpiter, ¿estás bien? No te preocupes. Vámonos, ya estoy bien. Anoche donaste mucha sangre, así que debes estar muy débil. Vas a perjudicar tu salud. Mejor vete a casa y descansa. No, ya estoy bien. No puedes luchar así, por favor. ¡Vete a casa! ¡Haz hacerlo. Soy lenta y siempre le doy vuelta a las cosas, pero hoy trataré de hacerlo mejor, te lo prometo. Me siento mejor, Sailor Moon. No quiero que luches porque puedes morir. No sabes cómo te lo agradezco, Sailor Moon, pero no podemos arriesgarnos a que haya otra víctima inocente como Kenji. Debo vencer a ese monstruo. Está bien, no te detendré, pero por favor, promete no esforzarte. No, te lo prometo. ¡Vamos rápido! ¡Espérame! ¡Ya es suficiente! Estos chicos se están preparando para un examen. No tienes por qué molestarlos. No dejaré que los vuelvas a interrumpir otra vez. ¡Sailor Júpiter! ¡Trueno de Júpiter! ¡Júpiter! ¿Estás bien? ¡Sailor Júpiter! ¿Cómo te atreves? En nombre del dios de la luna. ¡Desaparece! ¡Espíritu maligno! ¡Júpiter! ¡Sailor Júpiter! ¿Estás bien? ¡Rayo creciente de Venus! ¡Sailor Mars! ¡Sailor Mercury! ¡Sailor Venus! ¡No puedo creer que ataques a la gente por placer! ¡Eres abominable! ¡Sailor Moon te castigará! ¡En el nombre de la luna! ¡Qué horror! ¡Tengo miedo! ¿Será posible? Una luna como la de esta noche es para enamorados. Y no para una criatura horrenda. ¿Será? ¿Será? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Soy el Caballero de la Luna. ¿El Caballero de la Luna? ¿El niño? ¡Falido! ¡Caballero de la Luna! ¡Detente, rueca maldita! ¡Caballero de la Luna! Sailor Moon. El tiempo nos dará la oportunidad de platicar. Estoy ansioso de hacerlo. Adiós. Caballero de la Luna. ¿Qué ha pasado? No lo recuerdo. ¡Cuidado, Sailor Moon! ¿Ah? ¡Sailor Moon! ¡Kenji! ¡Nunca te perdonaré ni olvidaré lo que hiciste! ¡Por el poder de Júpiter, mi planeta guardián! ¡Haz una tormenta y arrastra nubes! ¡Trueno de Júpiter! ¡Me suena! Pues estoy bien, Sailor Moon. Me da gusto que a ti no te haya pasado nada. Sailor Júpiter, gracias. Lita, parece que todo acabó. Lita, me alegro que Kenji esté bien otra vez. ¿Y yo? Oye, Lita, ¿por qué no estás con Kenji? Bueno, porque no me gusta que Kenji siempre me vigile. Así que hoy invertimos los papeles. ¿Cómo explicar la relación entre Lita y Kenji? ¿Será cierto lo que dice? ¿Que puede haber una amistad pura y sin amor entre hombres y mujeres? Debe ser Endymion, aunque... no sé... Serena, vas a presentar un examen de matemáticas, ¿verdad? ¿Crees que puedas resolver esto? ¡Me mareo! Las matemáticas son mucho más complicadas que las relaciones entre...